Bueno, el protagonista es un marplatense, el lugar es la Feria del Libro, en donde se presentó un trabajo sobre ESI y grooming. Ya habíamos hablado cuando nos tocó hablar de grooming, estamos hablando de Federico Cermelo, que es director es asesor, si no me equivoco, en esta materia en la Cámara de Diputados, pero me lo va a corregir. Federico, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Sos asesor de la Cámara de Diputados, ¿verdad? En torno a estas cuestiones que tienen que ver con el grooming y demás. Sí, en realidad soy director del Observatorio de Familias y Juventudes. Bien. Y trabajamos estas problemáticas. Bien, perdóname el error. Bueno, presentaste un trabajo en la Feria del Libro, una guía sobre educación sexual destinada para las familias, ¿no? Fue hace unos días nada más. Exactamente, sí, estuvimos en el stand del Congreso en la Feria del Libro, en donde presentamos una guía con contenido que venimos trabajando de educación sexual integral y de grooming dentro del ámbito de la Cámara de Diputados, compartiéndolo con legisladores para poder instalar estos temas en la agenda parlamentaria, también para brindar capacitaciones para el personal público, incluso para el jardín. La Cámara de Diputados cuenta con un jardín que muchas infancias van allí. Uh-huh. Y luego para poder compartirlo con la comunidad, con escuelas, en nuestras redes. La idea es ir generando estos materiales didácticos, interactivos, que también salen de distintas experiencias que estamos haciendo con talleres en las escuelas, y de brindar un poco herramientas claras sobre estos temas que muchas veces hay mucho desconocimiento. La importancia del cambio, a ver, yo no sé si la palabra es paradigma, ¿no? Pero sí el cambio de enfoque. Recién decías estos materiales interactivos, por ahí más didácticos, ya como que se deja de lado el tema del libro en sí o de el ayuda escrita en sí, sino que se trata de alguna manera agilizar las cuestiones que tienen que ver con cómo entrarle, cómo mostrarle a los pibes y a las pibas estos trabajos que se realizan. Me parece que también eso es fundamental, ir adecuando las etapas y los momentos a estos materiales que se van generando. Sí, por supuesto. En realidad es un complemento, ¿no? Claramente generar estos formatos audiovisuales, cortos, con datos útiles, interactivos, es una parte. De hecho, el observatorio cuenta con redes sociales para poder generar esos contenidos y llegar de una manera clara y sencilla a la familia, pero sobre todo a las juventudes. Pero también el respaldo del material físico, de un libro, de una guía, que también puede ser creativa, también puede ser dinámica, sigue siendo importante. Nosotros en la feria, de hecho, llevamos en soporte físico muchos de estos contenidos. Uh-huh. Y la Feria del Libro es un lugar que la visitan muchas escuelas, muchas familias de toda parte del país, y la verdad que muchas, a medida que escuchaban la charla o que se enteraban de la charla que había ahí en la feria, venían, estuvimos auditorio lleno, y muchos nos pedían la guía de manera física porque la teníamos, y mientras dábamos las charlas, la leían, y estamos hablando incluso de adolescentes. Entonces creo que es que cuando el tema es importante, los interpela, los representa, sea en formato audiovisual o sea en formato físico, leen y prestan atención. Federico, ¿cómo desde el observatorio cómo ven el tema de la aplicación de la ESI en los colegios? Te preguntaría particularmente en Mar del Plata, pero me da la sensación que Mar del Plata no es ajena a la realidad que se vive en el resto de la provincia o en el resto del país. Así que hago la pregunta en general. Digo, vos en particular o desde el Observatorio de Familias y Juventudes, ¿cómo ven la aplicación de ESI en los colegios? Bueno, la aplicación de la ESI tiene un saldo que da un sabor amargo, porque es una ley que tiene 16 años, que sin embargo no se aplica por igual en todo el país. Esto en parte es porque la ley, si bien salió, no es una ley de orden público y de alguna manera deja librado a que cada escuela lo adapte a su visión, si se quiere, sobre este tema. Nosotros pensamos que esto no es así, tiene que ser obligatoria, como son obligatorios un montón de contenidos que se dan en las escuelas. Y para poder brindar estos debates, uno a veces tiene que salir a explicar qué es la ESI, porque la ESI también, lamentablemente, tiene la contracara de distintas distintos sectores que a veces están en la política, pero también en la comunidad educativa, uh-huh. Que intentan bastardearla, diciendo cosas que no son, ¿no? Que hay un lavado de cabezas, que hay cosas... tenemos un candidato presidencial que ayer se conoció su plataforma, cuya vice es una negacionista, y salieron a decir que van a eliminar la ESI. Digo, este discurso aparece cada tanto, y la ESI no es ni más ni menos que una integralidad que supone la prevención de delitos sexuales, sabiendo que hay zonas públicas e íntimas del cuerpo, una sana convivencia escolar, respetando las identidades y las diversidades. Eso favorece también a la prevención del bullying. La ESI también es la prevención de embarazos no deseados y de enfermedad de transmisión sexual, es un enfoque biológico y médico. Es decir, que la ESI es toda ganancia, es toda prevención. Por eso insistimos tanto con su cumplimiento. Y en Mar del Plata también hay muchas escuelas que no cumplen con la ESI. De hecho, hay una ordenanza de educación sexual en un clic que presentó en su momento en el 2018 Ariel Ciano. Yo estaba en el bloque en ese momento y fui uno de los asesores para esa ordenanza. Es una ordenanza que se aprobó por unanimidad, que el intendente Arroyo vetó, que luego se aprobó de nuevo y que hoy el intendente Montenegro tampoco reglamentó. Y hablaba un poco de esto, de generar métodos alternativos de consultas, como línea de WhatsApp y canales alternativos para poder hablar de este tema. Entonces, para decirlo en resumen, la ESI es muy buena. Lo que falta a veces es el convencimiento total de la política y de la comunidad educativa de hacerla cumplir. Qué interesante esto que planteabas al comienzo, ¿no? Cuando yo te preguntaba de qué manera se aplicaba, me decías, tenemos que volver o tenemos que salir a explicar lo que es. Digo, es como un atraso, ¿no? Da la sensación, escuchándote, que es como que, lo que se ha avanzado, que es mucho y que obviamente es camino que no se va a ir para atrás, o esperemos que no se retroceda, pero sí tener que salir a explicar de vuelta lo que tiene que ver con lo que es o qué es la ESI, me da la sensación que en ese sentido sí, es un atraso y hay que estar atentos y atentas a esas cuestiones para poder ajustar ahí o no. Totalmente, pero vuelvo a decir, los responsables de ese atraso me parece que son quienes de alguna manera tienen o tenemos responsabilidades y no somos claros en predicar por su aplicación. O al contrario, hacemos todo para que no se aplique como tiene que ser. Si en Mar del Plata, por ejemplo, hay una ordenanza que se llama Educación Sexual en un clic, que se aprobó por unanimidad, que crea canales alternativos de consulta, línea de WhatsApp y demás canales, para que cualquier chico, chica o persona tenga una duda y la pueda evacuar de manera confidencial, amigable. Esto está basado en experiencias que, por ejemplo, hace Fundación Wester, que tiene líneas telefónicas, o el propio Ministerio de Salud a nivel nacional, y tenemos dos intendentes que no la han aplicado, el anterior Arroyo y ahora Montenegro, y bueno, me parece que habla mal de ellos y habla de su ignorancia sobre la importancia de trabajar estos temas. Y lo mismo si tenemos funcionarios nacionales o candidatos a presidente, incluso peor todavía, que hablan de su eliminación. Entonces digo, ¿no? No sabemos si hablamos de ignorancia o si hablamos realmente de una ideología que tiene que ver con no llegarle a las infancias, no brindarles derechos, no brindarles herramientas de prevención. Entonces, bueno, en contextos como este, lo que hacemos también un poco del observatorio junto a un montón de actores de la sociedad civil, de la comunidad educativa y demás, bueno, es explicar básicamente en qué consiste para que, bueno, llamar un poco a la reflexión, ¿no? Y tratar de ver que la ESI, bueno, es buena en su integralidad, es ganancia, es prevención, es derecho. Y bueno, y seguir encontrando aliados en ese sentido. Y vos, esto que hablábamos hace un ratito, desde el observatorio abordamos cuestiones que tienen que ver como la ESI y también el grooming, una cosa viene de la mano, es sumamente necesario, profundizar en ESI para evitar cuestiones que tienen que ver con el grooming, abusos y demás. Totalmente. Uno de los ejes, como te decía antes, de la ESI es la prevención de delitos sexuales. Los delitos sexuales muchas veces se dan, lamentablemente, en el marco intrafamiliar, se han dado en el marco de ámbitos educativos, se han dado en el marco de ámbitos deportivos, religiosos, es decir, donde los chicos pasan el tiempo. Uh-huh. Eso era el delito tradicional, el delito de abuso sexual. Y la ESI, por supuesto que contribuye, porque la ESI enseña esto de las zonas públicas, de las zonas íntimas, de la privacidad, de que no nos pueden, hay cosas que no se pueden hacer. Y eso se puede dar de manera pedagógica y muy clara. Ahora, también es muy importante hablar de los delitos sexuales más actuales, como el grooming, que se dan en la virtualidad. Y en esto hay todavía más desconocimiento, porque son fenómenos relativamente nuevos. El grooming es delito desde el 2013, estamos cumpliendo 10 años. Entonces, por eso también es importante brindar la ESI de una manera actualizada, para poder brindarle a las infancias los cuidados que debe haber en la virtualidad y cómo hay que protegerse de los ciberacosos. Eso también está contemplado para que se pueda dar desde la ESI. Por eso es muy importante su abordaje. Ahora, Federico, ¿cómo se va aggiornando a las nuevas tecnologías, a los nuevos, a las nuevas prácticas, a las nuevas malas prácticas y demás? Digo, porque lo vamos a diario. Digo, esto da la sensación que fundamentalmente la tecnología, digo, va avanzando a semejante velocidad que a veces quedamos un poco atrasados y atrasadas en torno a ver cómo podemos contener y cómo podemos acompañar a este tipo de situaciones. Digo, ¿es necesario estar siempre con ojos abiertos? ¿Es necesario estar haciendo capacitaciones constantes para no perder el tranco? Digo, porque imagínate que hablamos de grooming hace, no te digo hace 20, pero hace 6 años atrás no sabíamos ni de lo que hablábamos cuando hablábamos de grooming. Son cuestiones que van apareciendo a medida que van evolucionando las diferentes plataformas, redes sociales, básicamente y fundamentalmente las nuevas tecnologías. Digo, ¿de qué manera tenemos que estar ahí atentos y atentas a cómo evoluciona eso también en materia de protección de niños, niñas y adolescentes? Bueno, hoy cada vez desde temprana edad todos y todas somos ciudadanos digitales, en el sentido de que prácticamente en la virtualidad podemos hacer todo lo que hacemos en la realidad diaria. Eso también se vio acelerado por la pandemia. Muchas personas que no usaban por ahí las redes sociales o la virtualidad, bueno, para trabajar, para estudiar, para hacer trámites o vincularse, tuvieron que hacer un aprendizaje rápido. Partiendo de esa concepción, tenemos que brindar ciudadanía digital en las escuelas. ¿Qué significa esto? Un uso responsable de las nuevas tecnologías. Y también entrar en el backup de prevenciones que a veces los adultos damos a los chicos, por ejemplo, cuando empiezan a crecer. En general, uno les aconseja, cuando empiezan a salir solos, guarda con quién hablar, no hables con desconocidos al cruzar la calle. Bueno, una serie de indicaciones. Tenemos que sumar un prospecto sobre las virtualidades. No simplemente dar el celular o la tablet o lo que fuera, y listo, y ya está. Y estoy seguro, y yo estoy tranquilo, porque el chico está con la tablet, yo estoy haciendo mis cosas, y bueno. Por supuesto que eso hay que darlo igual, porque hoy es indispensable el uso para todo de los dispositivos. Lo que tenemos que saber es que existen ciertos riesgos, y tenemos que actualizar esas precauciones. Y para la virtualidad entra lo mismo que en la realidad. Vos podés jugar, podés hacer un montón de cosas, pero no tenés que hablar con desconocidos, no tenés que dar tus datos personales. Es decir, la precaución viene un poquito por ahí, por darnos cuenta que la virtualidad es una realidad también como la que vemos en la calle y que tenemos que tener ciertos cuidados. Se me abren un montón de ventanas para poder preguntarte y me parece sumamente interesante estas cuestiones. ¿Qué papel juega la familia en este sentido, Federico? Arrancamos hablando de una cosa y nos fuimos para otra, pero es sumamente atrapante el tema. Digo, ¿qué papel debe jugar la familia en este sentido? Recién decías esto de los teléfonos, tenerlos a manos y demás. Digo, hay también desde el observatorio cartilla, digámosle, de recomendación para de qué manera acompañar a ese niño, niña, adolescente? Bueno, nosotros siempre lo que decimos muchas veces cuando damos charlas y talleres, que tratamos de adaptar un poco el trabajo legislativo en charlas y talleres para instituciones que les puedan interesar estos temas. Hablamos de escuela, hablamos de ONGs, de clubes, o simplemente cuando alguien nos escribe en las redes sociales, estamos también dispuestos a responder cualquier pregunta. Pero, digo, acá, en términos generales, es importante tener en claro que las precauciones pasan justamente por eso, por concebir a la virtualidad como una dimensión en la que existen riesgos. Así como se puede estudiar, trabajar y jugar, el delito también existe en la virtualidad. Entonces nosotros tenemos, como adultos, tenemos que ahondar sobre la vida digital de las infancias. ¿Qué significa esto? preguntarles qué hacen, si juegan, a qué juegan, digamos, sin invadir, pero saber de qué se trata. No esto de que doy el teléfono y no sé qué está haciendo mi hijo. Nosotros muchas veces hemos hablado con personas adultas en estas charlas y eso, y hay personas adultas que piensan que cuando le dan el teléfono su hijo está jugando al Tetris o al Pac-Man. Y la verdad es que está en el 95% de los casos entra un juego estratégico, colectivo, donde hay 10, 15, 20 personas, donde hay un chat, donde tiene que hablar con otras personas para ver de qué equipo van a estar, donde tiene que ponerse de acuerdo. Entonces, digo, tenemos que saber un poquito, aunque sea qué es lo que están haciendo en la virtualidad. Preguntar, y ahí a partir de ahí dar recomendaciones. La recomendación siempre pasa por ahí. El juego en red es un lugar para jugar y nada más. No es un lugar para que yo en un chat de mis datos personales, de mi Instagram, de mi celular, porque yo no sé si el dibujito que está ahí con un nombre es una persona, si es real o no es real. Entonces, el consejo principal es ese: vos podés jugar en los juegos en red, pero no tenés que brindar tus datos personales porque no sabés quién está del otro lado. Digo, se pueden convivir las dos cosas, digamos, hay que estar simplemente atentos y atentas a de qué manera se manipula la nueva tecnología, sea teléfono, sea compu, sea lo que fuere. Totalmente, conocer un poquito que hoy es mucho más complejo de lo que por ahí podemos llegar a pensar el funcionamiento de las redes sociales, que a través de una red social, sea de TikTok, Instagram o un juego en red, un niño puede entrar en contacto con miles de personas. Bueno, la recomendación tiene que ir por, se puede aprovechar el juego, se puede aprovechar todo lo bueno de la red social, pero no brindes datos personales, no es un lugar para hacerse amigo. Y si alguna vez empezás a recibir algún tipo de amenazas o alguna cuestión rara o algo, uno estar dispuesto a que te pueden contar, a que no pasa nada, que es algo habitual, que le puede pasar a cualquiera. Porque muchas veces estos casos de grooming comienzan con un niño que por ahí confió, pensaba que estaba hablando con otro niño, uh-huh, porque estaba jugando a un juego como él. Después se da cuenta que la conversación se va para un lugar extraño, perverso, empieza a tener miedo. Y muchas veces, para que sus padres no se enojen, no dice nada. Y ahí es donde muchas veces muchos delincuentes virtuales utilizan la extorsión para ir cometiendo el delito. Entonces, también es muy importante uno como adulto brindar un oído, brindar su comprensión y estar cerca para que si pasan estas cosas, tu hijo, tu nieto, quien sea, te pueda contar. Digo, volviendo y linkeando, Federico, esto que vos me estás diciendo con el motivo original de la llamada, que te pido perdón, pero derivó en un montón de cosas que a mí me parece sumamente interesante poder charlar. Digo, dentro de lo que ustedes presentaron en la Feria del Libro hace unos días, ¿abordan estas cuestiones? ¿De qué manera? ¿Cómo? Digo, ¿qué hacer y qué dejar de hacer? Sí, es un compendio de distintos datos útiles sobre, bueno, los conceptos, explicar sobre todo el tema de la ESI, como te decía, porque hay desconocimiento sobre cuáles son sus ejes, sobre el grooming también, bueno, cómo se suele generar este tipo de delitos, a qué cuestiones estar atenta, los canales de denuncia. El grooming, por ejemplo, tiene una línea que es el 137, que se puede llamar de manera gratuita durante las 24 horas para hacer una denuncia. Bueno, digamos, datos útiles que puedan servir para las familias para conocer un poco más estos temas y saber cómo actuar. Te sumo, recién, hoy me hablabas del click de esa propuesta que había anunciado, que había presentado Ariel Ciano, que había sido vetada y demás. ¿Cuán importante es que la posibilidad de denuncia o la posibilidad de poder acceder a la ayuda también parta de la nueva tecnología? Que aquel niño, niña y adolescente que está siendo, que es víctima de grooming, tenga la posibilidad en un clic de poder avisar, advertir o dar a conocer a alguien, ¿no? Porque como vos decías también muy bien ahí, digo, quizá en algún momento hay miedo, hay vergüenza de poder abordar esta temática con algún familiar directo, con algún familiar cercano. Digo, ¿cuán importante ves vos que la tecnología o las nuevas plataformas no solamente que sirvan fundamentalmente también para esto, para este control y de esa manera, como por ejemplo, la ayuda a un clic? Bueno, justamente cuando hicimos esa ordenanza con Ariel Ciano y que se fue aprobada por unanimidad en el 2018, se trataba de eso, ¿no? De hablar en el mismo lenguaje de las juventudes. Esto es que las nuevas tecnologías sirvan como un canal amigable en donde uno pueda contar sus problemas, hacer preguntas, de ESI, que abarca todos los ejes que te dije, que puedan venir desde cómo evitar un embarazo no deseado, qué hago, una enfermedad de transmisión sexual, cómo me cuido, una situación que tenga que ver con el respeto a las identidades, a las diversidades, o una prevención de delito, o hacer una denuncia de un delito sexual. Bueno, es un abanico muy grande. No hay ningún dispositivo de esta manera a nivel local, ¿sí? Sí. Ningún joven, ningún niño, ninguna niña, nadie, o ninguna persona adulta incluso, hoy tiene la manera de conectarse o de vincularse desde su casa para con el municipio, que es el primer mostrador del Estado, para poder hacer este tipo de preguntas, para poder denunciar, para poder sacarse una duda. Y creo, y creíamos en su momento, que generar estos dispositivos alternativos, sea un número de WhatsApp, sea un chat o algo, son métodos económicos y que se podrían brindar tranquilamente desde las áreas, sea de salud, de educación, de juventud, de niñez del municipio. Es una pena en su momento que el intendente Arroyo reaccionó a esta ordenanza que se había aprobado por unanimidad, vetándola. Me acuerdo en su momento que con las dos terceras partes las logramos aprobar porque hubo gente de su bloque que la volvió a votar. Y es una lástima que hoy con el intendente Montenegro tampoco se ponga en marcha esta ordenanza y que sigan sin pensar en las infancias y en las juventudes. Estas cuestiones, estos métodos existen de alguna manera a nivel nacional. Hay una línea de un 0800 del Ministerio de Salud. El INJUVE, que es el Instituto Nacional de Juventudes, tiene un programa que se llama Podemos Hablar. Hablemos de todo, perdón, uh-huh. Y vos entrás y hay un chat online. La Fundación Huésped, que es una asociación civil, también lo tiene. Pero bueno, digo, eso queda más lejos. Podríamos tener algo en Mar del Plata a nivel local, vuelvo a decir, con el municipio, que es el primer mostrador del Estado, para que de alguna manera podamos canalizar esto. Es una pena, ojalá que en algún momento reconsideren. Yo no veo muchas políticas acá del municipio para con los jóvenes, pero bueno, si no es en esta gestión, ojalá en una próxima sería importante contar con un dispositivo como este. Es fundamental, me parece, Federico, el acompañamiento del Estado de cercanía, más allá de la importancia de lo que pueda llegar a ser el Estado Nacional y el Estado Provincial. Y acá no lo mezclo por una cuestión ideológica partidaria, sino en general, en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, es fundamental que tengan este acompañamiento o que acompañen este tipo de ordenanzas los estados de cercanía, las intendencias, los distritos pequeños, digamos, desde pequeños hasta grandes departamentos, ¿no? Totalmente. Es una cuestión que aparte involucra un montón de cuestiones. Involucra la parte educativa, porque, digamos, todas estas cuestiones que yo te decía que tienen que ver con la ESI también parten de una cuestión educativa, de saber qué derechos existen, de que alguien te explique estas cuestiones. También significa de romper los tabúes de un montón de temas. Digo, también es importante como Estado, y acá hablamos como municipio por la cercanía, promover que se puedan hablar de estos temas y ponerlos sobre la mesa. Si nosotros no ponemos sobre la mesa la ESI, el grooming y todas estas cuestiones, son cuestiones que van a seguir pasando cada vez más. Tenemos que ponerlas sobre la mesa para que se conozcan, para que lo conozcan las familias, para que lo conozcan los docentes, para que se hablen las escuelas. O sea, el municipio, el intendente, todos, tenemos mucho para aportar en eso. Ya ese simbolismo de ponerlo sobre la mesa y generar algo es un montón. Que no se lo haga, la verdad, es dejar al vacío y dejar al abandono de toda esta cuestión que es muy importante y que pasa muy a diario. Federico, por último te pido que me recuerdes la línea gratuita que hay para prevenir el grooming o para denunciar algo de grooming. Bueno, estamos atravesados por una situación de una persona famosa que es denunciada hace 24 horas por esta situación. Me parece que cuando pasan estas cosas es importante reforzar la manera de cuidado que tienen niños, niñas, adolescentes ante situaciones semejantes. Por eso te pido que me repitas cuál es la línea gratuita. Bien, la línea gratuita es el 137, se puede llamar de manera gratuita durante las 24 horas. El grooming, al ser un delito, se puede también denunciar en cualquier comisaría, se puede denunciar en una fiscalía, pero quien lo quiera hacer en su casa llama al 137 y ahí le va a atender a alguien especialista en el tema. En general se pide el resguardo de los chats, porque estamos hablando de un delito virtual, por lo claro. Cual en general el ataque se produjo a través de un chat, entonces A partir de ahí es muy fácil hacerlo, desde el 137 luego se traslada a una fiscalía y se inicia la investigación. Y para cualquier consulta también de estos temas en términos generales, se pueden contactar con el observatorio, tenemos redes sociales que son @ojuventudhcdn en Facebook, Instagram y Twitter. Federico, te agradecemos muchísimo el contacto y haber permitido que nos vayamos desvariando, más allá de que el llamado original tenía que ver con la presentación en la Feria del Libro, que nos vayamos por otras puertas y que recorramos todo este mundo que me parece que es súper interesante e importante poder hacerlo público, que es la manera de prevenir grooming y todo tipo de abuso. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí pasaba Federico Sarmero, que es director del Observatorio de Familias y Juventudes de la Cámara de Diputados. Se presentó una cartilla, un acompañamiento, tanto digital como analógico, en la Feria del Libro hace un par de días y él fue el responsable de hacerlo.